El tema a abordar en el siguiente podcast es las TIC como mediación pedagógica. Las TIC como mediación pedagógica hace referencia a la acción del docente de preconfigurar escenarios virtuales, actividades en línea y recursos didácticos apoyados en las TIC como propuestas dialógicas desencadenadoras de la interactividad, la interacción sociocultural, la construcción social del conocimiento y la metacognición, que conduzcan a la estructuración cognitiva y el desarrollo de las funciones sociopsicológicas superiores de los involucrados en el acto educativo. La mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que las partes, ayudadas por un tercero neutral, mediador, que no decide por ellas, buscan llegar a un acuerdo. También decimos que es una negociación ayudada por un tercero. Forma parte de un grupo más amplio de herramientas para enfrentar los conflictos, los procedimientos de resolución alternativa de disputas, junto con la negociación, la conciliación y el arbitraje, entre otros. Las nuevas tecnologías han impactado de tal manera la sociedad que es imposible prescindir de ellas. Su utilización es la de mediadoras entre el docente, el saber, objeto de estudio, y el estudiante. Podemos aprovechar sus posibilidades para promover y acompañar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La mediación pedagógica por medio de las tecnologías nos lleva más allá de la relación educativa clásica entre profesor-estudiante, inclusive a los asientos del sistema educativo, porque las TIC pasan desde ser un medio para el aprendizaje a ser parte del aprendizaje, ya que su presencia cultural nos provee no solo del objeto tecnológico en sí, sino que nos propician otra manera de expresión, percepción, información y comunicación. El poeta publica sus obras en la internet. Accedemos a la información deportiva mediante un diario electrónico y la información para nuestros quehaceres pedagógicos la obtenemos de una enciclopedia virtual. De este modo, las nuevas tecnologías y la educación cohabitan, organizan y distribuyen la información necesaria para lograr el conocimiento específico y cotidiano. Se resalta su importancia y su uso, pero se descuida el papel del educador como mediador y el papel de estas tecnologías como mediadoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Como docente, considero que no debemos de permitir que el rol que desempeña como mediador en el aula se vea minimizado por el uso de las TIC. Es aquí donde cabe preguntar, ¿se trata solo de introducir TIC en el ámbito escolar? Hace aproximadamente una década, la escuela a nivel mundial experimentó el boom de las tecnologías. Fueron introducidas con el argumento de que ellas ocasionarían un salto de calidad en los resultados del aprendizaje y de la cultura de los estudiantes. La práctica ha demostrado que las expectativas resultaron falsas. Las indagaciones realizadas para establecer una relación directa entre las potencialidades de las TIC y los resultados del aprendizaje han sido fallidas, puesto que lo determinante es el uso efectivo que hacen de ellas profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este medio, frecuentemente, se esgrime por parte de los docentes las limitaciones materiales y de acceso a Internet como razones para la insuficiente utilización de las TIC. Sin embargo, pese a estas dificultades materiales, se constata que la disponibilidad existente no es aprovechada ni suficiente ni adecuadamente. La introducción de las TIC en la educación no estriba en una preparación tecnológica especializada del docente, sino en su preparación pedagógica. Este asunto es un problema universal con distintos matices, pero con un denominador común. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los problemas hoy no son tecnológicos, sino que se derivan del saber qué hacer y cómo hacerlo, por qué queremos hacerlo. Las funciones del profesor, entendidas como función metodológica, función investigativa y función orientadora, se manifiestan en la calidad de su desempeño profesional. Debe hacerse entonces explícita la competencia tecnológica como competencia específica del profesor relacionada con el empleo de las TIC durante este desempeño. El profesor debe mediar entre cómo sus estudiantes pueden captar, codificar y comprender los contenidos apoyados y mediados por las TIC sin perder la visión pedagógica sistemática constructivista en el logro de los aprendizajes integrales y significativos, junto con contextualizar las actividades necesarias de enseñanza que requiere este propósito, y en donde el enfoque de la enseñanza parta de la realidad local y nacional para llegar al contexto global que hoy en día nos condiciona, interviene y transforma, cuidando de no excluir el carácter transversal, ético y de valores que acompaña siempre los procesos educativos. Como conclusión, podemos afirmar que, como uno de los más notables resultados de la revolución científico-tecnológica, las TIC han impactado en todas las esferas de la sociedad, cambiando hasta los modos de vida de las personas, las formas de relacionarse, comunicarse y de concebirse, intervenir en la realidad en que viven. La escuela, si quiere cumplirse un cargo social, no puede permanecer ajena a esta situación. Existe consenso internacional avalado por numerosas investigaciones en que la mayor dificultad para lograr que las TIC cumplan su función de mediación pedagógica no es tecnológica, sino que radica en la insuficiente preparación pedagógica de los docentes para utilizarlas adecuadamente y en su resistencia al cambio. La preparación de los profesores en esta esfera de su labor profesional es tarea ineludible e impostergable y tiene como premisa la determinación de las competencias profesionales que se deben formar. La información anterior fue tomada de www.miambitoeducativo.blogspot.com y www.redalic.org. Podcast realizado por Erika Alejandra Giraldo Valencia para el Diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad de Caldas.